aquí su tiempo. Soy otro más de tantos que busca seguir al viento. Lo siento, te has convertido en mi aliento. De mi música la inspiración y más que un pasatiempo. Soy el que se la pasa escribiendo poemas, el que canta por las calles caminando sin problemas, aquel que te sigue desde que llegaste, aquel que enamoraste, que en alguna tarde besaste. Yo soy un plebe, trabajo por la necesidad de tener dinero para invitarte a pasear. Quiero besar de nuevo aquellos labios que envenenan. Quiero volver a ver aquellos ojos que me encierran. Oiga, princesa, quiero entrar en su castillo. Quiero estar contigo, ¿qué importa si viene algún castigo? Porque sé bien que no somos iguales. Te quiero y yo sé que no importan las clases sociales. Yo sé que tú eres la princesa, la que me acepta con todo y pobreza, la que me dicta lo que debo hacer. Yo solo quiero amarte, decirte, mimarte, consolarte. No tengo carro, solo tengo voz para rapearte. Eres lo que esperaba en aquella tarde soleada. Caminando en la calle, mi mente lo imaginaba. Platicaba contigo mientras te miraba. Y cuando me di cuenta, mi boca ya te besaba. Bonito nombre para bonita mujer. Bonitos son tus ojos en los que quiero creer. Princesa de mis sueños, hasta que todo esto acabe, seré tu plebe el que te quiera hasta que la muerte me pare. No soy tan pobre como a veces.